El amor se dice bailando, lo demás es un pensamiento. El amor no es un sufrimiento y el que sufra no podrá vivir jamás en santa paz. El verdadero amor, lo que se dice amor, es cuando una persona respeta a la otra y la acepta tal cual. Pero donde hay dolor, se vive con temor, y es porque no se conocen, existe algún roce, una desigual. El verdadero amor, lo que se dice amor, no se entiende con palabras, se entiende con hechos, y hechos son amor. Pero donde hay dolor, se despira un rencor, que sufre el cuerpo y el alma, y se pierde la calma y se pierde el valor. El amor se dice cantando, lo demás se lo lleva el viento. El amor es un sentimiento que cuando lo das recibes mucho más del que tú das. El amor se dice bailando, lo demás es un pensamiento. El amor no es un sufrimiento y el que sufra no podrá vivir jamás en santa paz. El amor se dice cantando, lo demás se lo lleva el viento. El amor es un sentimiento que cuando lo das recibes mucho más del que tú das. El amor se dice bailando, lo demás es un pensamiento. El amor no es un sufrimiento y el que sufra no podrá vivir jamás en santa paz. ¡Vamos, muchachos! El verdadero amor, lo que se dice amor, es cuando una persona respeta a la otra y la acepta. Ese es el mariachi de mi tierra. Pero donde hay dolor, se vive con temor, no se conocen, ni existe un roce y nada es igual. El verdadero amor, lo que se dice amor, no se entiende con palabras, se entiende con hechos, y hechos son amor. Pero donde hay dolor, se respira un rencor, que sufre el cuerpo y el alma, y se pierde la calma y se pierde el valor. El amor se dice cantando, lo demás se lo lleva el viento. El amor es un sentimiento que cuando lo das recibes mucho más del que tú das. El amor se dice bailando, lo demás es un pensamiento. El amor no es un sufrimiento y el que sufra no podrá vivir jamás en santa paz.